Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Seguimos conversando este concepto de contristar al Espíritu Santo, ponerlo triste, ¿no es cierto? Una persona que sufre cuando tomamos malas decisiones. Vamos a leer Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí se mencionan varios pecados que alguno de ellos a lo mejor está presente en nuestra vida también. Claro, por ejemplo, la mentira. Este concepto de desechando la mentira y de hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, este concepto de mentira es bien grave en realidad, porque cuando tú cometes ese error, ese pecado de mentir, casi siempre, o no, por no decir siempre, tienes que arreglar esto con otra mentira. Generalmente. Y entonces de improviso te encuentras en una situación tan incómoda, pero ya has hecho tantas mentiras que casi no puedes volver atrás. Pero el Espíritu Santo, me imagino que se entristece por eso, porque Él ha dado a entender y nos ha dado a entender lo que uno tiene que hablar verdad siempre. Si hay que decir sí, sí, y si no, no. Y si te equivocaste, reconocer que te equivocaste, y eso es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y sabes, en cuanto a la mentira, a veces las mentiras que decimos son tan innecesarias porque mentimos por cualquier cosa. Y pensamos que por el hecho de ser algo que todo el mundo cae, en lo cual todo el mundo cae, entonces ya no tiene la connotación, ya no es tan grave. Ya el Señor no lo considera como lo consideraba antes. Por ejemplo, hay algo que es bastante difícil. El verso 26 del capítulo 4 de Efesios dice: «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis». O sea, ¿quiere decir eso que nosotros podemos airarnos sin llegar a cometer pecado, sin que esto pueda ser pecado? Esta idea que presenta acá de no se ponga el sol sobre nuestro enojo, yo creo que es muy práctico, porque cuando tú te quedas después de eso y te duermes con algo en un enojo, no produce un efecto muy dañino en el ser humano. Esto normalmente se da en todos los ámbitos, especialmente en los matrimonios. Puede haber un problema, una discusión, un altercado, una diferencia, de hecho las hay, porque son dos personas que están tratando de ir viviendo una vida juntos y en armonía. Pero ¿qué es lo que pasa? Qué lindo es cuando alguien dice: perdón, me equivoqué, y se arregla la situación, y esto produce alegría al Espíritu Santo cuando estas cosas se suceden. Pero ahora está tan preocupado él que no lo consigue a pesar de todo lo que hace por nosotros. ¿Y qué sucede? Él entonces se produce en él una tristeza. Un autor decía, no sé cuántos llantos y tristezas habrá tenido el Espíritu Santo. En el caso mío, decía él, yo digo, y se agrega otras personas, porque Él está tan interesado en que nos acerquemos a Cristo, lo conozcamos, lo veamos, y cuando eso aparece en nuestra vida con una vivencia clara que el Espíritu Santo nos puede dar, uno tiene cambios positivos en la vida. Es gratificante saber que el Espíritu Santo nos ha ayudado para tomar decisiones y actuar correctamente. Ahora, fíjate en cuanto el airarse. Creo que una forma de airarse y no cometer pecado es cuando nosotros nos airamos contra el pecado, pero sabemos comprender a aquel que lo comete. Así como nosotros hemos caído, saber que hay otros que también han caído y que el Señor es misericordioso. Pero debemos siempre airarnos contra el pecado. El pecado no puede formar parte de nuestra vida. Ahora, fíjate, hay otro texto que también deberíamos meditar ahora. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Hoy día, las palabras soeces, podríamos decir que están de moda. Uno escucha en todas partes, en todo lugar. Antes, por lo menos en la televisión, tenían un poquito de respeto cuando salía una palabra. Acá en un así, ruido, un pitito, claro, una cosa salía así. Un pitito y no aparecía la palabra. Ahora no, ahora lo dice. Y hay momentos en que en la televisión nosotros escuchamos más groserías, más palabras soeces que lo que hablan correctamente. Entonces es como una moda. Todo el mundo lo usa, y como todo el mundo lo usa, ya ahora no es problema, forma parte del vocabulario. Yo creo que eso deberíamos pensarlo, porque aquí se nos hace la advertencia. Esas son palabras corrompidas. Cuando nosotros le damos esa connotación, desde el momento que se le da esa connotación, nosotros podemos ver que no deberíamos utilizar ciertas palabras, porque sabemos que eso tiene una connotación diferente. Claro, ahora la razón puntual es que para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, nosotros estamos sembrando, estamos colocando un tono alegre en la vida, y un tono alegre, no solamente alegre, sino correcto y decente en la vida, y eso debería distinguirnos. Pero qué triste, y uno dice, imagínate, uno piensa qué triste que algunas personas que no pueden a veces hablar, sino está los vocablos indecentes, voy a decirlo así, en su boca, y se hace una costumbre, y una costumbre que es bien dañina, porque en realidad no hace bien, no edifica, y no da gracia a los oyentes. Y el concepto dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjate, una serie de términos que lógicamente pueden estar presentes en una congregación, en unas personas que siguen a Jesús, pero el Espíritu Santo va a hacer que estas cosas salgan de la vida de las personas, de la actitud que tienen para enojarse rápido, airarse, para gritar a veces, y a veces el tono de voz, aunque esté diciendo algo bueno, te transmite algo a ti también. Correcto. Ahora, fíjate ahí en el verso 28, de que el que hurtaba no hurte más. No, nosotros no hacemos eso. Pero si pensamos un poquito más, es posible que en más de alguna oportunidad a lo mejor nos dieron vuelto de más y nos quedamos callados porque muchas veces en ese negocio me han robado, me robaron en el peso o en fin, hicieron algo y empiezo a tratar de justificar. Hoy día especialmente el robo parece que dejó de ser algo malo, porque hoy día hay quienes prácticamente se enorgullecen de ser ladrones. Y eso creo que en un cristiano nunca, nunca debería suceder. Nosotros debemos pensar que podemos robar, no solamente robar cosas. A veces cuando trabajamos y la sacamos, como se dice vulgarmente, la vuelta al trabajo, cuando yo empiezo a tratar de trabajar menos, ahí estoy robando tiempo a quien me paga. Claro. En fin, y así hay una cantidad de formas, como el escolar o el universitario que copia, está robando información, también está robando. Pues el Espíritu Santo, por un lado, se entristece, pero por otro lado se alegra cuando le hacemos caso a Él y tomamos decisiones positivas. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Es bueno conocer la verdad y el mensaje de los tres ángeles, pero pregúntese lo siguiente. ¿Cómo trata a los demás, especialmente a aquellos que están bajo su autoridad o aquellos que no pueden hacer nada por usted? Es decir, aquellos que no tienen nada para ofrecerle a cambio de su buen trato. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.